Vamos ya con nuestro siguiente invitado, Héctor Cisneros, está en nuestra cabina. Él es del grupo Perros Callejeros y nos acompaña aquí para dar a conocer las actividades de su taller permanente de actuación de teatro que ellos realizan. Buenos días, Héctor, bienvenido. Muchas gracias, buenos días. Gracias por este espacio en este programa. Y yo venía a difundir la práctica que nosotros hacemos permanente de nuestros talleres. Nosotros le llamamos taller de experimentos alquimúsico-teatrales, porque trabajamos diferentes disciplinas escénicas, digamos, ¿no? Entonces hay teatro, en el teatro podemos ver actuación, teatro callejero, teatro espectacular, en la música, trabajamos teoría de música, instrumentos, trabajo grupal musical. Tenemos clases de mimo y pantomima, clases de danza. Entonces tenemos todo un horarios que trabajamos desde el martes hasta el domingo, de 2 horas en 2 horas. ¿De qué hora? ¿De mañana o tarde? Desde la mañana, desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la noche. ¿Una sola jornada? 2 horas cada horario. Héctor, antes de conocer cada uno de estos detalles respecto del taller, quisiéramos conocer de alguna forma el objetivo de realizar estos talleres es fortalecer a los perros callejeros. Digamos que desde el inicio nuestro objetivo fue llevar las artes escénicas a nivel popular, y no solo con espectáculos, no solo con eventos, con festivales, sino siempre hemos mantenido este taller de formación, de instrucción en artes escénicas. Entonces, claro, para nosotros es todo un aprendizaje, ¿no? Porque aparte de que los compañeros que están preparados para dar clases lo hacen, tenemos además maestros nacionales y maestros internacionales que nos ayudan a sostener toda esta instrucción, ¿no? Que podríamos llamarle es autoformación, pero con una dirección, ¿no? Con dirección de diferentes maestros. Se habla muchísimo actualmente de hacer un trabajo de las diferentes manifestaciones artísticas en lo comunitario. ¿Se fortalece esto y por qué enfocarle a lo comunitario? Porque nosotros partimos de lo comunitario. Nosotros, por ejemplo, nos pertenecemos a la corriente que hace teatro de grupo. Y teatro de grupo es un teatro comunitario. Aparte de eso, nosotros siempre estamos trabajando, como vuelvo a repetir, en relación con nuestros orígenes, digamos, ¿no? Con nuestra clase social. Y ahí nos damos cuenta que hay una necesidad de los jóvenes, hombres y mujeres, y de los niños, sobre todo, de acceder a espacios como estos, que están vedados porque son costosos, digamos, ¿no? Cursos de música, cursos de teatro, cursos de mimo, de artes escénicas, son costosos. Entonces nosotros, mediante trueque, mediante convenios con la gente que viene a aprender con nosotros, a practicar con nosotros, entonces hacemos accesible este espacio, ¿no? Para que sea un trabajo comunitario. En nuestro taller se han formado mucha gente, sí, que ya ha cogido esto como un oficio y ha hecho profesión. Algunos ya tienen sus grupos o trabajan individualmente. Y las otras personas han visto en nuestro trabajo un reflejo, ¿no? De cómo potenciarse personalmente con autodisciplina, y eso les sirve para su vida cotidiana también, ¿no? Han pasado muchísima gente por nuestro taller. Estos talleres de escuela que inician desde el martes hasta el día domingo, ¿cuánto tiempo de formación tiene que tener un asistente o un tallerista? Nosotros tenemos, como digo, horarios de martes a domingo. Sí, pero una persona que asiste a los talleres, ¿tiene que capacitarse cuánto? ¿1, 2, 3 años? Bueno, dependiendo de la capacidad que tenga, de la disposición de tiempo que tenga. Entonces, para entrar a nuestro taller es necesario que pase por lo menos unos 2 años. Los talleristas entran, trabajan con nosotros, y luego de unos 2 años, unos 3 años, entran a formar parte del grupo, ¿no? Como principiantes. En las disciplinas de teatro, de música y... Teatro, música, danza, pantomima. Tenemos clases aparte, ¿no? Con horarios a convenir, por ejemplo, ballet para niños, clases de música, cuerdas, ¿no? Guitarra, bajo, bandolín, ¿desde cuatro. ¿Qué edades? Bueno, nosotros aceptamos cuando son clases, como digo, a convenir. Por ejemplo, ballet para niños, hay una compañera que está especializada en esto, pero para entrar al taller son mayores de 15 años. Mayores de 15 años. Hombres y mujeres mayores de 15 años que deseen acceder a lo que es las artes escénicas, sobre todo las artes escénicas en el espacio público, y que tampoco nos quedamos en eso, sino que también experimentamos en el espacio formal, en el espacio cerrado. ¿Cómo inscribirse? Llamando al teléfono 099-775-3179, esto es de Claro, y en el otro al 098-4531-964. También pueden encontrarnos en perroscalle-jeros@yahoo.com. perroscalle-jeros@yahoo.com o en Facebook en Taller Perros Callejeros o Héctor Cisneros Sánchez. Ahí podemos darles toda la información. Entonces pueden hacerlo ya desde hoy mismo, pueden inscribirse. Desde hoy mismo, como digo, nosotros tenemos un taller permanente. El taller está siempre abierto, las puertas están abiertas. ¿La dirección del lugar? Casa de la Cultura. Casa de la Cultura, 6 de diciembre y Patria, en el edificio de Los Espejos, en el segundo piso, frente a la dirección de teatros, o si no, atrás del Teatro Prometeo, en el Parque del Arbolito, donde tenemos otro espacio ahí también para trabajar en el espacio abierto. Bueno, amigos, amigas, esta ha sido la participación de Héctor Cisneros, quien nos ha hecho la invitación para participar en los talleres Escuela Perros Callejeros, que viene desarrollándose aquí en los espacios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en el edificio de Los Espejos. Ahí pueden darse cita ustedes e inscribirse a estos talleres permanentes o llamar al teléfono 099-77-53-17-9. Los talleres están dirigidos para jóvenes a partir de los 17 años sin límite de edad, y cuando hay clases a convenir, ahí sí te tendrán que poner de acuerdo, porque seguramente se acepta otras edades que serían desde los 6, 7, 8, 9 años. Cabe destacar que todos los compañeros estamos preparados en esto, tenemos desde el año 1992 en este trabajo, entonces son compañeros que no solo se han preparado en el taller, sino son licenciados de la Escuela de Arte, del Conservatorio de Música, y hacen sus estudios para complementar todo esto que es la formación en artes escénicas, ¿no? Ahí está la invitación. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. A ustedes, muchas gracias.